invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos, bienvenidas a toda la comunidad de Potrerillos a este informativo leñero que hemos dado en llamar Que no panda el cúnico. El programa de hoy, miércoles 15 de abril del 2020, te acompañaremos con la siguiente información. Campaña de reparto de alcohol en gel de la Municipalidad de Luján de Cuyo en Potrerillos. Estaremos profundizando también la situación de los trabajadores golondrina que por sexto día consecutivo se encuentran varados en la terminal de la provincia de Mendoza. Y entre saludos de vecinos y vecinas de Potrerillos tendremos también el testimonio de Claudio Piña, un mendocino oyente de La Leñera que vive en Madrid. Comenzaremos con la Gacetilla que te informa. Nos vamos al ámbito internacional. Evolución de la pandemia en el mundo. Ya son más de 2 millones de infectados en todo el mundo, según los registros oficiales, con un saldo de 120.000 fallecidos, siendo Estados Unidos, Italia y España los que ocupan ese macabro podio. Estados Unidos es el país más golpeado, con 560.000 infectados y más de 22.000 muertes. Según Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, la curva empieza a aplanarse. En esa ciudad se registraron 195.000 casos y 10.000 decesos, pero en el estado de Florida, de la zona sur de Estados Unidos, los casos confirmados aumentaron en poco más de una semana, de 12.000 a 20.000. En China impusieron una nueva cuarentena en la ciudad de Harbin, capital de la provincia nororiental de Heilongjiang, por los contagios que llegan de Rusia vía la frontera. Pero además hay temor por la segunda ola. El país asiático registró en las últimas horas el peor dato de nuevos contagios por coronavirus desde marzo, con 108 nuevos casos, 98 de los cuales se diagnosticaron en pacientes provenientes del extranjero, los llamados importados. La cifra es más del doble que los 46 casos anunciados el sábado y 9 más que en el domingo. Por su parte, Italia pasó las 20.000 víctimas y se prepara para una nueva fase de la cuarentena. Con el parte sanitario de hoy, Italia tiene 20.500 víctimas fatales y más de 150.000 contagios. Con una baja en estos números, se inicia una etapa de aislamiento más flexibilizada hasta el 3 de mayo. Francia es otro de los países en apuros por la pandemia. Con casi 15.000 muertos, seguirá en cuarentena hasta el 11 de mayo. El presidente Emmanuel Macron anunció este lunes que resolvió prorrogar el confinamiento estricto. Solo a partir de esa fecha se reabrirán progresivamente las guarderías y las escuelas, dijo el mandatario en un mensaje a través de la cadena oficial de radio y televisión. Estados Unidos suspende el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el principal contribuyente del organismo de las Naciones Unidas, con un aporte de $400 millones el último año. Trump estimó como desastrosa la gestión de la Organización Mundial de la Salud en la crisis del coronavirus y la acusó de encubrir el brote que se inició en China. El mandatario acusó a la OMS de haber perdido mucho tiempo en sus advertencias iniciales y la responsabilizó por la dimensión actual de la pandemia. La crítica que hace el presidente de Estados Unidos es muy similar a la que la oposición y gran parte de la prensa le hacen en su propio país por su reacción inicial en enero y febrero cuando subestimó el alcance del COVID-19. A su vez, la OMS ya ha rechazado las acusaciones de Trump y no ha aceptado que el titular de la Casa Blanca se refiera al coronavirus como el virus chino. No es la primera vez que Trump retira o suspende el financiamiento de Estados Unidos a una organización o agencia de la ONU. Ya lo hizo con la UNESCO, tras acusarla de tener una posición anti-Israel en el conflicto con Palestina. Cuba. Cuba trabaja en una vacuna con tecnología propia para combatir la COVID-19. Cuba aplica un ensayo clínico para una vacuna desarrollada con tecnología propia y destinada a activar el sistema inmune innato para combatir al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Durante una mesa redonda dedicada a la biotecnología cubana, Gerardo Guillén, director de investigaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, explicó que el medicamento denominado SIGB-SIGB 2020 está sometido a ensayos clínicos en el Hospital Luis Díaz Soto de La Habana con pacientes voluntarios. Agregó que se aplica de forma nasal y sublingual para fortalecer estas áreas y ya se han observado resultantes alentadores respecto a la activación del sistema inmune innato, lo cual resulta muy importante para combatir con éxito esta enfermedad. Argentina. Evolución del coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes por la noche que ya son 105 las personas fallecidas y 2.443 los casos positivos por coronavirus en todo el país. Entre los positivos registrados en Tierra del Fuego se incluyen 11 existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa. Debido a la ocupación ilegal de Inglaterra, no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID-19 en esa parte del territorio argentino. Denuncias de abuso policial y violación a los derechos humanos en Chubut. Las denuncias de violencia institucional y detenciones arbitrarias en Chubut son tan numerosas que alertaron a distintos organismos como a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nos preocupa el avance sobre los ciudadanos comunes, a quienes se les reprime y aplica un celo excesivo en demanda del aislamiento social impuesto. En el mismo sentido, se expresó la coordinadora contra la represión policial e institucional Correpi, que denunció dos casos de gravedad. Dos mujeres, una trabajadora gastronómica y una trabajadora de la salud, denunciaron sucesivamente que la noche del 23 de marzo, mientras estaban detenidas en la comisaría tercera, acusadas de violar el aislamiento, aunque ambas desempeñaban labores esenciales y están exceptuadas de la restricción de movimientos, fueron obligadas a desnudarse y a realizar sentadillas en el baño de la dependencia. Nuevas inscripciones para solicitar el ingreso familiar de emergencia. De acuerdo a los datos de la primera etapa, ya definida, el ingreso familiar de emergencia lo cobrarán cerca de 8 millones de personas en todo el país, entre ellos 311.940 mendocinos, describió Alejandro Vanoli, titular del ANSES, y adelantó que a partir del miércoles 22 de abril se habilitará una nueva instancia para que las personas que no ingresaron a la primera etapa puedan actualizar sus datos para poder recibir la ayuda de 10.000. Estamos habilitando, a partir del 22 de abril, una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o que han tenido una novedad personal o socioeconómica que amerite ser incluido en este beneficio, puedan hacerlo, dijo Vanoli durante un mensaje grabado en la Casa Rosada. ¿Cómo pedir de nuevo el IFE? Aquellas personas que fueron rechazadas en el primer intento y buscan conocer por qué no estuvieron habilitados o habilitadas a cobrar el ingreso familiar de emergencia deberán entrar a la ANSES con los siguientes pasos. Entrar a www.anses.gov.ar, de ahí entrar a la página oficial o a Mi ANSES, luego entrar en Ingreso Familiar de Emergencia. Escribir el DNI con el que te anotaste para cobrar el bono para desempleados o desempleadas y el sistema te informará sobre los motivos por los cuales no te depositaron o no te van a depositar el IFE ingresando los datos solicitados. Salta, desmontes sin cuarentena. En 15 días desmontaron más de 800 hectáreas en Salta. Parte de la deforestación es adjudicada al presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río. Desde el gobierno provincial se enviará la información al Ministerio Público Fiscal, dado que podría haber violación de la cuarentena. Y nos vamos a nuestra provincia, a Mendoza. Avance de la pandemia. 3 nuevos casos positivos sumó Mendoza este martes, con lo que se elevó a 62 el total de contagiados y contagiadas por coronavirus desde que se desató el primero el 21 de marzo. Los tres nuevos casos son los siguientes: un hombre de 90 años, otro de 35 años y una mujer de 20 años. La provincia tiene además 8 personas de alta y 5 fallecimientos por COVID-19. Uso obligatorio de tapabocas en Mendoza. La Cámara de Senadores, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, ratificó la medida impuesta por el gobierno de la provincia que establece el uso obligatorio de elementos de protección facial: tapabocas, bandanas, pañuelos, cuellos multifuncionales, etc., que cubran totalmente la nariz, la boca y el mentón. El uso obligatorio de tapabocas rige en Mendoza desde hoy, miércoles 15 de abril. Además, la disposición establece que los barbijos sanitarios serán reservados de forma exclusiva para el personal de la salud y de seguridad. El decreto contempla fuertes multas para quienes no cubran nariz, boca y mentón. Desde 5.000 pesos para la persona infractora que circula en la vía pública hasta 10.000 pesos para el comercio o centro de atención privado cuyos ocupantes sean infractores. Y 50.000 pesos si se trata de un supermercado o hipermercado. Además, quienes no anden con barbijos en la calle tendrán absolutamente prohibido subirse a una unidad del transporte público. Precariedad en plena pandemia. El oficialismo mendocino bloqueó en el Senado el proyecto que proponía pasar a planta a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. El proyecto preveía el pase a planta permanente de los profesionales de la salud que se encuentran bajo sistema de contratos en diferentes hospitales públicos de Mendoza. Al respecto, el gremio de los profesionales, AMPROS, denunció días atrás que muchos de los profesionales que están encasillados en la figura precarizante de prestadores o contratados son quienes van a reemplazar a los mayores de 60 con patologías preexistentes en el sistema de salud para enfrentar la pandemia. La farmacia Valles de Potrerillos informa que su horario de atención al público es lunes a sábado de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas, los domingos cerrados. Reparto de alcohol en gel en Potrerillos. Nito Martínez, el delegado municipal de Cacheuta Potrerillos, nos comenta acerca de ello. El contacto es para comunicarte que a partir del día miércoles vamos a estar entregando el alcohol en gel a cada familia de Potrerillos. El personal que está haciendo esta actividad está perfectamente identificado y no es necesario de que entren a las viviendas. Se les va a dejar un alcohol en gel por familia. El personal va a estar identificado con chalecos del municipio, va con barbijos, guantes y demás. Espero puedan difundirlo y que cada vecino reciba su botellita con alcohol en gel. Ha sido muy amable, que tengan buenas tardes, gracias. En plena pandemia, por sexto día consecutivo, obreros que vinieron a trabajar en la vendimia quedan varados en la terminal de Mendoza. Cientos de trabajadores golondrinas que vinieron desde Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero a levantar la cosecha se encuentran varados en la terminal de Mendoza sin poder volver a sus provincias. El domingo por la noche, un par de funcionarios de Rodolfo Suárez llegaron a la terminal con algunas frazadas. Encargados de contingencias llevaron a 26 de estos obreros al albergue en Blanco Encalada. Sin embargo, los vendimiadores siguieron llegando a medida que las fincas terminaban la cosecha. No solo de la uva, sino también el membrillo y la aceituna, se levanta por estos días en Mendoza. Contingentes de Rivadavia, Tupungato, San Martín siguieron arribando a la terminal. Aún hay 100 cosechadores en la terminal amontonados a la espera de poder regresar. La Red por los Derechos Humanos le envió el domingo una carta al gobernador Rodolfo Suárez en la que apuntaron: considerando que fue un pedido suyo que la vendimia fuera exceptuada de la cuarentena obligatoria, le solicitamos que active de manera urgente las herramientas y protocolos necesarios para garantizar la permanencia digna en nuestra provincia y el posterior traslado a sus lugares de residencia a los tres contingentes que se encuentran varados en Mendoza. Encontramos hoy en una situación que ya se repite, que hemos venido el día sábado sosteniendo con organizaciones sociales y el Red de Derecho Humano, la Asamblea por el Pueblo, distintas asambleas por el Agua de la Acera, de Guaymallén, es decir, con la Coordinadora de los Bienes Comunes. Las organizaciones, el papel que estamos realizando es justamente exigirle al Estado que cumpla con la responsabilidad, tanto este Estado y como el provincial, nacional y las provincias del Salta y de Jujuy. El problema central es que no llega la autorización de transporte de la nación, la certificación ya para circular, porque aparentemente cada una de las provincias, tanto Mendoza y fundamentalmente Salta y principalmente Jujuy, no han realizado, digamos, las autorizaciones, las notas de autorización a la central ahí de la Nación para la autorización para poder circular. Esto ha trabado todo el proceso, se ha ido dando el sábado. Dos colectivos, compañeros han entrado allá a la provincia, tres colectivos más, pero quedan más de 100 compañeros y compañeras, inclusive que han llegado más del este ayer. Se han hecho los listados, están todas las presentaciones, pero aún no están ni la autorización de Salta ni de Jujuy para que estos compañeros y compañeras puedan, trabajadores, puedan llegar a su casa. Esto atenta contra la salud, el tema del hacinamiento, el tema de no tener los elementos necesarios, el tema de no tener, anoche han pasado sin colcha, han pasado frío, muchísimas necesidades. Las organizaciones intentamos sostener con comida, sostener con todo lo que se pueda a partir de donaciones, sin recursos necesarios. El Estado ha estado en forma muy parcial y ayer de Desarrollo Social han estado comunicándose a partir del reclamo de las organizaciones sociales y de los mismos trabajadores y trabajadoras. Así que hasta el día de hoy hay personas hospedadas, hay personas que están, la mayoría todavía en la terminal. Y lo que estamos exigiendo es que de una vez por todas salgan esas autorizaciones para que ellos puedan trasladarse a sus provincias como corresponde y reencontrarse con su familia. Todavía estamos esperando también en la terminal la presencia del gobierno, del Estado, que se haga presente y que le dé una respuesta a estos trabajadores y trabajadoras. Tenemos entendido que han llegado dos colectivos también del norte, no tenemos certeza que tengan autorización y digo, toda esta incertidumbre genera angustia sumado a, como decía, al riesgo que están corriendo la salud todos los trabajadores y trabajadoras con su familia, hay niños y demás. Nos parece que esto es inhumano, es abandono de estos trabajadores y trabajadoras, tanto de las patronales como de los estados provinciales. En este caso también estamos demandando a la nación, ¿no?, que de alguna manera presione a las provincias y acá se pueda articular para que se le dé una solución inmediata a estos trabajadores y trabajadoras y también, por supuesto, a todas las otras situaciones que puedan irse generando. Así que, bueno, seguimos en la terminal colaborando como podemos de las organizaciones, pero exigimos que el Estado de una vez por todas le dé solución a estos trabajadores y trabajadoras y a su familia. Esta situación de absoluta precariedad que están viviendo los obreros golondrinas en la terminal de Mendoza solo ha sido abordada por organizaciones sociales, la Red de Derechos Humanos, por ejemplo, que se han preocupado por acercarles comida, dinero en efectivo y algunas otras facilidades básicas que necesitaban las familias que allí están durmiendo. Al respecto, algunos funcionarios del gobierno de Mendoza obligaron a estos obreros migrantes a exhibir un cartel con la leyenda "Gobernador Suárez, gracias por todo". La burda puesta en escena fue organizada por Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, minutos antes de la partida de uno de los grupos de cosechadores hacia el noroeste argentino, luego de haber soportado una semana de maltrato y falta de asistencia del gobierno provincial. Ayer España cumplió un mes de cuarentena. Y el gobierno, a través de su presidente Pedro Sánchez, está anunciando que poco a poco se van a ir flexibilizando las medidas para que comience a escalonadamente a recuperar la normalidad el funcionamiento del país. Sobre esto queríamos hablar con alguien que estuviera viviendo y estuviera sintiendo en primera persona lo que estaba pasando en Madrid, una de las ciudades más golpeadas del mundo por el coronavirus. Quien nos va a contar su experiencia es Claudio Piña, un mendocino que desde hace 3 años vive en Madrid, escucha la programación de Radio La Leñera y nos va a contar justamente cómo está viviendo este mes de cuarentena y qué piensa de lo que se viene en los próximos días. Buenas, gente de La Leñera. Les habla Claudio Piña desde Madrid y bueno, quería compartir un poquito con ustedes cómo están las cosas acá, que ya saben que esto es el ojo del huracán, por poco, pero en la calle hay muy poca gente, en la vida diaria, si bien estamos confinadísimos, trabajando desde mi casa, en mi caso, no se ve las cosas tan terribles como se ven en los noticieros, más de que del aburrimiento, la soledad se siente y eso, pero bueno, por ahí las autoridades transmiten algunas noticias un poco auspiciosas como para fortalecer la conciencia del confinamiento, que hasta ahora es lo único que resulta. Los test masivos no se han empezado a hacer y que sería la otra parte para solucionar, para identificar a los portadores asintomáticos. Respecto a la inquietud que me planteaban de que aquí en España se empieza a ablandar un poco la cuarentena y el confinamiento, pienso que es una medida muy concienzuda y muy poco jugada, que me parece muy bien, porque se ha priorizado la salud por sobre un montón de cosas. Hay organizaciones que están invocando atropellos constitucionales, porque cómo te prohíben ejercer tu industria, cómo te prohíben salir, que es tu riesgo, pero la verdad que es una cuestión de salud pública. Hay mucha gente que no va a poder pagar el alquiler y hay muchas personas que no van a cobrar alquileres y no van a tener cómo reclamar en la justicia, porque, bueno, la economía se paró y se paró para todos. De a poquito, trabajadores que son claves para la recuperación empiezan a salir extremando las medidas, que extremar las medidas son llevar barbijo de manera permanente, sanitizante de mano, alcohol en gel. Yo en mi caso llevo agua oxigenada porque no encuentro alcohol en gel en ningún lado, y guantes. Y de a poquito se van a ir largando las diferentes, se van a ir incorporando, tipo bola de nieve, las diferentes industrias. Me parece, resumido, me parece bien. Y por otro lado, se estaba hablando de que la semana que viene empezaran los niños a poder salir durante aproximadamente 10 minutos a los parques. La especulación respecto a eso es que, bueno, los niños no son un grupo de riesgo y que ya hay muchas personas que están inmunizadas. Pero bueno, todavía no es un hecho. Yo en particular tengo dos hijos que viven con su mamá a cada 20 cuadras de mi casa y la verdad que se la han bancado como unos leones porque han estado teniendo que hacer las tareas sin salir de casa. Ellos hacen muchas actividades, mi hija artista y mi hijo es deportista, y se han tenido que bancar el confinamiento haciendo todo lo que hacían de su vida en la casa. Les vendría bien una caminatita, pero las autoridades siguen evaluando el riesgo que puede implicar. Creo que se especuló mucho durante 2 semanas antes de la cuarentena y está probado que fue una medida que logró morigerar los efectos de un virus terrible. Por su transmisibilidad es terrible, pero bueno, esa es mi apreciación personalísima. Trabajando lejos de todo, pero con la leñera siempre tengo una patita en ese lugar tan hermoso que es Potrerillos. Les mando un saludo grande y muchísimas gracias por estar. Los escucho vía web y me encanta. Muchas gracias. Y desde acá agradecemos y le enviamos un fuerte abrazo a Claudio Piña, un oyente de Radio La Leñera, que desde Madrid nos trajo su testimonio. Y antes del final, un mensajito de una vecina, Susana Berlac, de Las Carditas. Qué bueno escucharlo, Javi, Euge. Me encanta escucharlo por la radio y que nos informen. Y gracias a todos los que hacen posible esto. Bueno, nosotros pasándola bien, la verdad somos unos privilegiados de estar aquí, que podemos disfrutar de este paisaje otoñal ahora y poder caminar un poco por la montaña. Gracias a todos. Cariños desde Las Carditas.